Es difícil escaparse a las noticias. La internet, televisión, revistas y periódicos están por todas partes. El mensaje rara vez es bueno, pero Dios nos ofrece nociones de lo que nos guarda el futuro. ¿Hay esperanza en un mundo lleno de conflictos y problemas? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa la serie Mientras el Señor Regresa. Siga nuestra sintonía para hallar esperanza mientras estudiamos juntos la Palabra de Dios. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios personales antes de continuar la serie, Mientras el Señor Regresa. Gracias por acompañarnos hoy. En los últimos años, de manera especial, he oído a más personas decir que ya ni siquiera leen los periódicos porque es muy deprimente ver todas las malas cosas que suceden por todas partes. Por supuesto, esa es una manera de ver el asunto. La otra manera es reconocer que lo que sea que suceda en alguna parte, Dios está a cargo. Y si uno mira el hilo, probablemente verá la mano de Dios en mucho de lo que está sucediendo. Estamos hablando de cómo hacerle frente a la vida mientras esperamos que el Señor Jesucristo regrese. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es no dejar que los titulares nos preocupen. Pasaremos a esa lección en un momento. Así que abramos la Biblia a Mateo 24. Empecemos con la lección de hoy. Hoy vamos a hablar de titulares que pueden inquietarnos y oír de nuevo la palabra de nuestro Señor. Como saben, hay muchas maneras diferentes en que uno puede enfrentar los retos de nuestro día. Nadie duda del hecho de que hay cosas en nuestra cultura que son verdaderamente inquietantes. Hace poco leí que en cualquier día hay un robo cada 10 segundos, un asalto cada 78 segundos, una violación cada 8 minutos y un asesinato cada 27 minutos. La tasa de divorcio ha crecido más del 800%. Más de 1 millón de muchachas adolescentes cada año quedan embarazadas sin haberse casado. Hay como 500,000 de adolescentes alcohólicos y el abuso de drogas en nuestra nación nos cuesta más de 10,000 millones de dólares cada año. Encima de eso, uno pudiera añadir los centenares de miles de niños nonatos a quienes se les quita la vida y todo eso continúa escalando. Si nos lo permitimos, podríamos leer los titulares y retorcernos las manos y decir: ¿hay alguna esperanza? Estamos en una caída vertiginosa hacia la aniquilación. Hubo un día parecido cuando nuestro Señor habló con sus seguidores y hallamos esto en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Ahí Jesús bosqueja lo que iba a suceder en el futuro y de una manera muy dramática nos da la palabra clave para nuestro mensaje de hoy. Escuchen lo que Él dijo. Aquí tenemos una profecía. Mateo 24, 1 al 6. Sigan con la vista mientras yo leo el pasaje. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañaréis, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Notaron la palabra de nuestro Señor en el versículo 6? Dijo: mirad que no os turbéis. Aquí queremos hacer una pausa por un instante y volver y leer lo que acabamos de leer y decir: un momento, Señor. ¿Cómo es eso de que no nos turbemos? Cuando alguien menciona un escenario como ese, ¿por qué nuestros corazones no se van a turbar y llenarse de ansiedad? Esto también se menciona en Marcos 13:7 con un pequeño giro diferente en las palabras, dice: Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. El Señor Jesús nos recuerda en este pasaje de las Escrituras que en medio de toda la profecía de ruina y destrucción de esta tierra, hay los que estarán en medio de todo eso con corazones que no se turban. ¿Cómo puede ser eso? Notemos lo que nuestro Señor dijo y de qué trata su profecía. Como ven, el Señor Jesús estaba respondiendo a tres preguntas que le plantearon los discípulos. Querían saber, por un lado, en cuanto a la naturaleza de la profecía que Jesús dijo respecto al templo. Él respondió a esa pregunta más adelante en otro pasaje. Entonces ellos dijeron: Señor, ¿cuál va a ser la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús tomó Mateo 24 y 25 para tratar estas preguntas. Empieza esta profecía en los primeros 8 versículos del capítulo 24. Les dice a los discípulos que ciertas cosas tienen que empezar a suceder y que ellos deben darse cuenta de ellas. En primer lugar, habla de la señal del engaño. Dice: Sepan esto, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ya hablamos de esto en el mensaje pasado. Así que no vamos a dedicarle más tiempo en este estudio. Ustedes y yo sabemos que hay más engaño que tiene lugar en nuestros días que nunca antes. Parece que al diablo nunca se le acaban los cristos falsificados, ¿verdad? Continuamente se asoma con algo para seducir al pueblo de Dios e impedir que mantengan su enfoque en la verdad. El engaño, dijo Jesús, será rampante en el tiempo justo antes de la venida del día del Señor. Luego, dijo, la señal de las disputas entre las naciones. Dijo que va a haber guerras y rumores de guerras. Jesús les advirtió a los discípulos que oirán rumores de guerras y oirán rumores de más guerras, y explicó que nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá guerras y disensiones entre pueblos, todo empezando a escalar. Dijo que sabemos que ese será el fin del retorno de la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis nos habla de la tribulación, que abundará en guerras incesantes, interminables, que crecerán hasta incendiar el globo entero. Leí hace poco algo que me dejó estupefacto, que el 50% de todos los científicos investigadores del mundo actual están dedicados al desarrollo de armas como su principal enfoque de investigación. A pesar de las limitaciones de armas y los tratados, hay por lo menos un arma militar y como 2.000 kilogramos de explosivos por cada hombre, mujer y niño en esta tierra. Así que la guerra no es algo de lo que podríamos decir, pues bien, eso no va a suceder. La Biblia dice que conforme nos acercamos al fin del mundo o hacia el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor, a la primera parte de su segunda venida, que empezará con el rapto de 7 años, todo lo que habrá es una escalada gradual de engaño y disputas entre las naciones. Luego añade una tercera señal, que es la señal de la devastación. Dice que junto a todo eso habrá hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares. Nosotros vivimos en un día en el que no podemos encender el televisor sin ver a alguien que está tratando de recoger fondos para dar de comer a los que sufren de hambre. Hoy, mientras nosotros nos reunimos en este mensaje, millones de personas sufren de hambre. Aunque Dios nos ha bendecido con un planeta que fructifica en abundancia, conforme nos acercamos a los tiempos del fin, habrá más y más hambruna. También los terremotos están siendo más frecuentes. Aquí tiene una breve estadística que le ayudará a entender esto. Entre 1900 y 1969 hubo aproximadamente 6 terremotos serios cada 10 años. En los últimos 25 años, esa cifra se ha aumentado dramáticamente y ahora tenemos algo así como 17 terremotos serios cada 10 años. La creciente intensidad de los terremotos es que ahora tenemos entre 10 y 20 terremotos serios todos los años en algún lugar en el planeta Tierra. La intensidad y la creciente intensidad de estas cosas es una señal de que nos acercamos al fin. Jesús dijo eso. También habló de pestes y la propagación de enfermedades. Y ¿Qué podemos decir de la propagación mundial y a nivel global de enfermedades para las cuales todavía no tenemos respuesta? El SIDA, el VIH se ha apoderado del mundo y hay investigación que se está desarrollando y concentrándose en eso debido a su amplio y avasallador potencial de destrucción. Jesús dijo que todas estas cosas van a suceder, pero ¿qué debemos decir al respecto? Hay un cuadro breve, una parábola breve en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. A mi juicio, contribuye mucho para ayudarnos a entender cómo debemos responder a todo eso y lo que esto significa para nosotros. Leemos todas las cosas que les he leído y que apenas he tocado brevemente y todavía decimos, ¿se supone que nada de eso debe turbarme? ¿Cómo se supone que debo permanecer sin turbarme a la luz de todas estas cosas? Así es como eso se relaciona con los otros. Lean conmigo la parábola que Jesús nos dio en Mateo 24, 32-33. Esto es lo que Jesús dijo para ayudarnos a entender cómo todo esto se relaciona con nosotros hoy. Escuchen. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales de su retorno, Él les dio los detalles. Luego les dio este breve relato para ayudarles a entender cómo esos detalles se aplicaban a ellos y a nosotros. Jesús dijo que aprendieran la parábola de la higuera. Uno no sale un día, ya haya una higuera sin hojas y con las ramas peladas, para al día siguiente salir y encontrar fruto en el árbol. Jesús dijo que debemos aprender de la higuera una parábola. Cuando sus ramas reverdecen y empiezan a brotar hojas, sabemos que el verano se acerca y podemos saber que habrá una cosecha pronto. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando vean estas cosas, engaño, división, destrucción, devastación, empezando a aumentar, deben saber esto. Tal vez no estén en medio de eso, pero es una señal de que todo está a la vuelta de la esquina. Ustedes verán la evidencia y antes de que lo noten, ya va a estar aquí. Permítanme preguntarles, ¿estamos viviendo en esos días? ¿Estamos ya en esos días? La Biblia dice que los eventos futuros arrojan su sombra delante de ellos. La tribulación no va a suceder simplemente un día después de que haya total paz y tranquilidad el día anterior. Habrá un incremento gradual y veremos estas señales. Ahora, aquí hay otra ilustración con la que algunos pueden identificarse algo mejor. Se halla en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, y en donde se nos dice esto, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En la Biblia se nos dice que a veces estos eventos de los que estamos hablando son como los dolores del alumbramiento. Toda mujer que me está oyendo y que ha tenido un hijo, de inmediato sabe de qué estoy hablando. Todo esposo que ha observado a su esposa tener un hijo entenderá de qué estoy hablando. La forma en que esto funciona es que cuando el nene está por nacer, antes de que nazca, cuando empiezan los dolores del parto, no son tan intensos como lo serán más adelante, ni tampoco se suceden uno tras otro como lo serán al final. Pero conforme avanza el parto, el dolor se vuelve más intenso y los dolores ocurren más cerca el uno del otro. Finalmente, cuando el dolor es tan intenso como puede serlo y las contracciones son tan cercanas como pueden serlo, finalmente el niño nace. Así que la forma en que esto funciona es así. Cuando veamos que estas cosas empiezan y vemos que su intensidad empieza a crecer y vemos que estos eventos se vuelven más y más frecuentes, percibimos que todo se está acumulando hacia el principio de lo que en última instancia va a dar lugar a 7 años de cosas realmente horrorosas en esta tierra. Todavía no estamos ahí. Y el Señor les dijo a sus discípulos, no quiero que se inquieten por las cosas que ven, porque, y observen con atención, porque todavía no es el fin. No se afanen cuando empiecen a ver estas cosas. Algunos se están retorciendo las manos debido a la devastación mundial. Algunos en realidad se concentran demasiado en las noticias globales que oyen. ¿Cuándo va a suceder? No se turben, dijo Jesús. Todavía no es el fin. Así que hemos visto una profecía. Hemos visto una parábola. Ahora quiero mostrarles otra cosa que nos dará perspectiva y eso es lo que yo llamo un cuadro.